Es alucinante. Buenas noches y bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa hecho en la Sala Galileo. O sea, está petadísimo de gente. Muchas gracias a todos por volver. Este es un programa que, como sabréis, no es de conocimiento, es un programa de sexo. Es un programa en el que vienen, parece una tertulia de cuatro tontos, no es así, hay gente algún día, bueno, hay de todo. No. Yo no tertulio, o sea, yo abro temas, pero no, realmente es una tertulia de sexo porque venimos con la intención de gozar y al final siempre acabamos viendo como las chicas del público se están riendo, entonces es como una relación sexual inacabada. Hoy nos acompaña gente de mucho renombre, por ejemplo, un amenazador social que dice que si amanece se va. Él es Roberto Sánchez, el director del programa, y si amanece nos vamos. También contamos con uno de los últimos descendientes de los sumerios. Quedan tres en España, uno de ellos es Javier Cansado. Y su compañero infatigable, pero no se fatiga porque no se mueve, o sea, salvo que sea necesario, el gran adiestrador de perros, Pepe Colubi. Será por perra. Y luego, a su derecha, una persona que la conocí un día en el supermercado y él llevaba tres cosas, yo llevaba dos, me dijo, pasa tú. Y dije, ¿cómo te recompenso? Pues vente a Ilustres Ignorantes, Berto Romero. Y como en todo acto sexual que se precie hacen falta unos preliminares, hagamos esos preliminares con este pequeño vídeo. Joder, qué buena pinta, tiene muy buena pinta. Es limpia y sencilla, nada Disneylandia, nada de tías desnudas. Pero mira, ¿qué has escrito? Situación sentimental, me interesan. Eso es lo que mueve la vida universitaria. ¿Tienes sexo con alguien o no? Es por lo que la gente va a ciertas clases, se sienta donde se sienta y hace lo que hace. Y en esencia, en eso va a consistir de Facebook. La gente se ahorrará toda esa parafernalia. Existe la posibilidad de que realmente puedan echar un polvo. Bueno, está claro de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las relaciones sociales. No de las redes sociales, sino de las relaciones sociales, que son múltiples y variadas, no solamente con el ordenador. La primera pregunta sería, ¿sois personas sociables? Y si lo sois no pasa nada, pero si no lo sois, ¿qué momento especialmente os molesta a la gente? Javi. Vamos a ver. ¿Eres sociable? Yo soy sociable en sentido cínico o hipócrita. Yo no soy sociable de verdad. O sea, yo, vamos a ver. Yo creo que el ser humano es como el sushi. Cuando empiezas todo parece tan difícil que comerlo crudo. Sabe a hostia. O sea, hay que estar atento. Es que el ser humano está sobrevalorado, tío. O sea, es como el sushi. Dices, ¿el sushi qué es? Es un poco, si le quitas el wasabi y la soja, el sushi no es nada, tío. Entonces, el ser humano, o sea, no es nada. O sea, si es algo, pero tiene un valor ínfimo, ridículo. Entonces, yo fui sociable cuando era cristiano, fui sociable. Cuando fui marxista, era sociable. Ahora que ya soy mayor, no soy marxista ni cristiano, ni católico. Entonces, me interesa ser sociable porque es más agradable para la vida, pero por una manera cínica. O sea, a mí la gente me interesa muy poco. Pero la gente, o sea, una persona concreta me mola, pero la gente me interesa nada. Entonces digo, bueno, pero mejor ser sociable y simpático que no serlo, pero cínicamente, o sea. Digo, ¿Y en qué momento te molesta la gente especialmente? A mí siempre. No, o sea, pregúntale a mi mujer. O sea, yo me haría el camino de Santiago si no hubiera nadie. Hazte la vía de servicio del Camino de Santiago. Vale. Roberto, ¿tú te consideras sociable? Yo de ser muy sociable. En ese aspecto soy bipolar. Depende del día. Hay días que habitualmente no lo soy. No soy nada sociable. He tenido un par de relaciones sociales en mi vida. No han sido grandes experiencias. Y estamos hablando de relaciones sociales sin penetración. O sea, sin penetración. De ahí que guarde mal recuerdo. Quedaron en nada. No estoy en contra de prohibir, no, o sea, no estoy a favor de prohibir las relaciones sociales, pero me da mucha pereza lo que decía Javier. Viene alguien en una reunión, te presentan a alguien y enseguida le ves las intenciones. Yo al menos, vienen a por mi cuerpo. Y por mi dinero. Por lo que sea. Que disimulen un poco. Si disimulan un poco, algo de hipocresía. ¿Y cuándo te molesta la gente especialmente? Me molesta cuando vienen a eso y sobre todo cuando te conocen o te presentan a alguien y no te conocen, pero ellos están obligados a saber lo que has hecho tú. Disimulan y se nota mucho, no saben, no tienen ni idea de quién eres. Y cuando a ti te toca lo mismo, que te presentan a alguien y parece que estás obligado a conocer, a saber de toda su vida, obra, milagros, pues, será sí, una sí, situación sí, yo creo que mola ser simpático, si mola, pero yo prefiero estar en mi casa. ¿Sabes lo que dices? Bertor. Yo, ¿tú eres sociable? Yo no soy demasiado sociable. Soy sociable en grupos de... No soy ninguno sociable. Bueno, dejadme acabar. Soy sociable en grupos de A5, como mucho, con lo cual... Aquí cuadras. Aquí cuadro. Claro. A partir de grupos de 5 me pongo muy nervioso, porque además tengo esto que es pánico cuando hay mucha gente, que nunca he querido saber el nombre por si fuera verdad que lo tengo. Pero es como... Me lo ha dicho ahora un tipo que le he dicho que lo buscara en Wikipedia. Me parece que era eunucofobia, no creo que es. ¿Cómo? Pero se parece. Pero no es que, sí. No es que odie a la gente a la que le han vaciado los testículos. Quiero decir. Ah, pero que cuando hay mucha gente me colapso mucho. Entonces me sudan las manos, me empiezo a turullar y yo me desmayé una vez en Nochebuena en la FNAC. Nochebuena, y ahí me di cuenta, de que algo estaba pasando. Pero te desmayaste a propósito, porque No, me fue bien porque trinqué un libro de Watchmen que quería pillar. Y entonces, al estar un enfermo, le dejan. Y te desmayas agarrotado tú, ¿no? Con como el rictus. Me desmayé porque había mucha gente. Pero quiero, me apunto a una cosa, que coincido con lo que dice Javier, en que el ser humano es como el sushi, porque sabe a pescado también. Yo quería decirlo, quería que lo haga. No todo. Además, igual que el sushi, hay una parte del ser humano que hay que comer cruda o borracho. Y eso es la misma que tienes de comer. Y como el sushi no hay que dejarlo macerar mucho. Tiene que ser más bien fresco. Lo que me gusta mucho son las máquinas de vending. Las máquinas de vending... Yo si hay un ser humano vendiendo algo y al lado hay una máquina de vending, yo siempre voy a la máquina de vending. Porque... las humanizo un poco. O sea, lo que no quiero ver muy en el peor. Ser humano lo veo en la máquina de vending. La mal rollo las que hablan. No, que no hablan, ¿qué coño? Máquina de vending. Voy a comprar, no a conversar. Entonces, pero es del tipo, le meto la moneda, le pido y hace... Y pienso, mira, va a estar buscándolo en el almacén. Pero me relaciono mejor con máquinas que con humanos. Tú, Pepe, eres una persona social. Yo me relaciono más con máquinas tipo Anal Intruder 2000. Pero yo solo soy sociable. Yo soy sociable, ¿qué coño? Es que estoy aquí entre huraños. Yo soy muy sociable, pero solo hasta que follo. Ya luego no cojo el teléfono ni nada, pero... Bueno, pues algunos cerebros están mejor capacitados que otros para llevar una vida social. Es decir, que nuestra sociabilidad depende en parte de nuestros genes. Según investigadores de la Universidad de Cambridge, que cuando lo dicen en Cambridge ya... Aquí nos ponemos dos punticos en la boca, no se puede decir más. Vamos a otra pregunta. ¿El apretón de manos define tu personalidad? Que es una cosa que todo el mundo dice... Hay que dar la mano bien fuerte, si no parece que no eres nadie, ¿no? Y otra cosa, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en el saludo entre hombres? Ese rollo de que te vas... No sé si... Chiquito. No sé si es de mano. No sé si te tengo que dar la mano, el abrazo, nos damos un beso, ¿no? Sí, tú eres muy de besos, ¿eh? Yo soy muy de besos. Es decir, te lo digo ahora, eres muy... Sí, pues... Te lo digo ahora que estamos solos, ¿eh? Yo soy muy de besar, sí. Porque le sudan las manos. Sí. Claro, sí. Efectivamente. Lo de sudar las manos viene bien según para qué cosas. Sí. Empecemos por Roberto. Yo no me puedo cambiar a ese lado. Lo de dar la mano sí que define la personalidad. Sí, hombre, pero sí, no como todo el mundo cree por el tópico de cuanto más fuerte la des, mayor tienes fuerza mental. No tiene nada que ver con eso. A ti te presentan Angelina Jolie, tú le das la mano y tú eres gilipollas. Define claro. La personalidad. Depende de quién se la des. Cuando te dan un paquete de Frankfurt, eso que ha pasado, que le da la mano sí. Uno y son cuatro Frankfurt aquello. Esa persona, perdóneme, no quiero saber nada con usted. O sea, si tú ya no eres capaz de reunir el suficiente aplomo para darme la mano, ¿qué puedo esperar de ti a partir de ahora? Yo soy hago performance. Cuando doy... Es que me he acordado al decir esto, Berto. Ya, por ejemplo, sí. Es que me he acordado una vez que fui a pedir trabajo con familia. Y entonces acabamos de tomar una pizza de ajo, y tal. Entonces de pronto saludamos al empresario y tal. Entonces yo le di la mano, así muy blandita, y según le daba la mano blandita, le echaba el aliento ajo. Entonces se hizo un lío espectacular. Entonces, a mí me gusta, yo también soy besucón también, un poco como tú, pero me gusta dar la mano con la derecha, con la izquierda, depende, le cojo por aquí. Pero a mí me gustan mucho los negros, los usagrianos. Buena lección. Buena lección, cachado. No, que. O sea, que no es. Pincha, pa. Mola. Y dices, qué envidia, tío. Tú lo intentas hacer y quedas como un bobo. Pero ella de. ¡Ay, dices, joder, qué elegante, joder! Pero los afroamericanos te hacen eso precisamente para no darte la bolsa de Frankfurt, ¿sabes? Pero el saludo, habláis de los saludos pactados, sí, estos de que tienes que haber quedado previamente. Una tarde. No, es que es como la rueda cubana. No sé si bailáis salsa, no creo. No. ¿Sabes? Si no somos sociales. Según dice el 16, y el 16 es un saludo que consiste en darse, por ejemplo, pa, pa, pi, pe, pa, pi, ra, ta. Pero el 16. Eso no es una rueda cubana, eso es un menú de un chino, ¿no? El 16. No, de verdad que tienen los saludos tienen una numeración, tienen un nombre. ¿Hacemos el de Connecticut? No, el de Connecticut no. Dicen que la esperanza de vida se puede predecir en un apretón de manos. Según un estudio del British Medical Journal, las tasas de mortalidad son un 67% más elevadas entre las personas con apretones de manos con salchichas de Frankfurt. O sea, débiles. No, hay una cosa que es la duración. Los débiles mueren antes. Claro, está justificado. Hay una cosa que no está arreglada, no, que es la duración. La duración del apretón. Porque hay veces que tú ya dejaste de apretar y el otro sigue con dos cojones. Eso mola mucho ser el último en parar. O sea, decir, perdona, yo no voy a parar. Esto no tiene lógica. Si dar la mano con menos energía deberías vivir más. Pues estás ahorrando. ¿Cuántas veces saludas al día? ¿Tú, igual... ¿Sabes que los japoneses también, los japoneses, de las islas, ¿Los chinos o los japoneses? Los japoneses. Quizá penséis en coreanos, no, japoneses. No. Ellos, ¿sabes? Que se saludan con una especie como de inclinación y tal. Entonces, el que es menos, tiene menos estatus, es el que tiene primero que saludar. En fin, una cosa con mucho ringo rango. Un follón. Y tal. Pero cuando se dan la mano, si se dan la mano, también es a ver quién... Me cago en la puta, a ver quién aguanta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Tenéis algún seguimiento especial a alguien en Twitter? O sea, ¿seguís a alguien en Twitter que sea para nombrarlo? Que digáis que sea más curioso. Yo, Andoni Ferreño. Pero más que nada porque... Ya salió en otro programa, me parece. Pero yo lo sigo porque fue a la boda de Casado. Por eso, nada más. ¿Lo he contado yo? Sí. Tú, Berto, ¿a quién sigues en Twitter? Yo sigo a Carmen de Mairena, pero que no es Carmen de Mairena. Yo estoy absolutamente seguro que no es Carmen de Mairena. No sé por qué no veo yo a Carmen de Mairena tuiteando a todas horas. Y creo que es un fake. Es alguien que se hace pasar por Carmen de Mairena, pero muy bien. Lo ha elevado a... Lo ha sublimado. Entonces es mejor Carmen de Mairena que la original. Que la original. Todos son rimas. Ay, estoy muy sola. Me meto en una escarola. Sin parar, non-stop. Tú, Roberto, ¿sí? No, yo sigo sobre todo Quim Monzó, el escritor, el catalán, que él en realidad escribe muy poquito. Dice que ¿para qué? Porque ya encuentra él, de lo que se encarga es de buscar pues a la falsa, al fake de Carmen de Mairena, a unos fakes que hay de la familia real, a unas chonis cuyas conversaciones son espectaculares. Entonces, es como si te hiciera el trabajo por ti. Él va tuiteando todo el día cosas increíbles. Yo seguí una temporada a David Hasselhoff, que está en Twitter. Pero al final era todo... Era difícil. Vas a fliparlo con lo que te voy a decir. David Hasselhoff estuvo a punto de venir a mi bola. A punto. Las personas con más seguidores en Twitter son Lady Gaga, con más de 12 millones de seguidores. Se lo merece. Se lo merece, sí, sí. Pero no se merece que la siguieran, se merecería que la encontraran. Justin Bieber también es el segundo y el tercero es Barack Obama. ¿Eh? En España, ¿cuál es el ranking, lo sabes? Vamos con el test de... Imagínate ese trío. Obama, Bieber y Gaga. Y por orden de importancia están... Vamos con el test rapidito y picadito. Contigo primero, Roberto. Si te pegan la chapa en una fiesta, ¿aguantas estoicamente o tratas de huir? Aguanto. Muy bien. Tengo mucho aguante. Javi, ¿cedes el asiento a ancianos y embarazadas en el metro o te haces el despistado? O como que estás escuchando el MP3. No. Yo cedo el asiento, además, y por ejemplo, veo una chica joven y la cedo el asiento. Y flipa. Pero encima las rodillas. No, me levanto y yo, ¿te quieres sentar, por favor? Y flipa. Se mira, está gorda y tal. O sea, flipa. Pepe, ¿has pedido rollo para un amigo en una discoteca? Oye, mira, que mi colega, a ver si... ¿Rollo? No, rollo de papel, sí. Pero de esos no. Berto, si tu vecino te pide que le riegues las plantas en su ausencia, ¿accedes? Nunca he llegado a tal nivel de relación con un vecino, ni pienso hacerlo. ¿Y si te lo pide una vecina? No, igual. Por ser persona y vivir cerca, creo que hay que mantener una distancia. Vale. Roberto, ¿te has peleado alguna vez físicamente? Ven que te meto. Sí. ¿Ganaste? Siempre. Vale. De pequeño. La pregunta buena es la de Roberto, macho. Claro. Sí, ahí. Javi, ¿aceptas las críticas de buen grado? No. Tengo una facilidad para darme la puta madre de cualquiera. Pepe, si tu pareja se tira una flatulencia durante una cita, ¿cuál es tu reacción? Sacar la nariz de ahí. Berto, ¿has gritado el nombre de otra mujer, hombre u animal al llegar al orgasmo con tu pareja? Tengo orgasmos muy silenciosos, no he gritado nunca porque estoy muy concentrado en lo que hago. Porque para mí hablar es un esfuerzo. ¿Gritas para dentro? No, grande. No, susurro como mucho. Y al susurrar no se entiende. Ahora soy María José. Pero puede ser que haya pasado. Hablas un poco como Azores, ¿no? A mí, y me lo celebran mucho. A mí me gusta cuando llego a eso gritar, ¡Andoni Ferreño! Bueno, pues ya después de esto lo que tenemos que hacer ya es competir, ir a las pruebas para ver quién es el más sociable y el menos sociable, ¿vale? Empezamos por ti, Roberto. En la antigua Roma, para distinguir a las personas de mayor estatus social, solo bastaba con fijarse en su comportamiento a la hora de comer. ¿Cuál era su signo de distinción? A, que se lavaban las manos entre plato y plato. B, que comían usando solo tres dedos, como si fuera la máquina esta de los regalos de... Aquí hay un ludópata de esas máquinas. O C, que no usaban escupidera para beber vino. Lo de la máquina. ¡Correcto! ¿Cómo? Pero igual, la de los dedos. ¿Eh? La de los dedos, pero no lo hacían así, ¿sabes? O sea, no... Pero entonces, Juanito, este montañero, es muy de alta altura. En Yo, Claudio, salía. No se extingue, ¿has visto? No se extingue. Hay cosas que como cuando estarán le das... mañana igual. Hay cosas que dice Colubi que son como cuando te da un lenguatazo a una vaca, ¿sabes? Es como chupar un limón, Colubi. Raspa. Bueno, Javi, en la sociedad hindú existen cuatro grandes castas que según la mitología fueron creadas a partir de las diferentes partes del cuerpo de Brahma. ¿De dónde salió la clase más alta, los brahmanas? Brahmanes. Bueno. Se la vas a ver. Brahmanes. A mí me han puesto brahmanas y creo más en este que en ti, pero... Brahminos. Salió de la pierna... Te voy a decir tres opciones. No hace falta. A, del dedo gordo del pie. B, de la boca. O C, de un huevo. De la boca. Pues lo siento, pero es correcto. Pepe, el pueblo chino está lleno de tradiciones y costumbres sociales. Por ejemplo, se dice que da mala suerte regalarle un paraguas a alguien si está lloviendo, ya que este gesto augura A, que no os vais a volver a ver, B, un accidente grave, o C, que podrá vender el paraguas por un euro. Hombre, si hacemos caso al tópico, la C, ¿no? Pero me gusta la A. Pues mira, es la A. Que no se vuelva a ver. Que no se vuelva a ver. La palabra china para paraguas es san, que suena como la palabra separarse, ¿sabes? Te doy un san. Qué raro. Has acertado todos. Han acertado todos y eso implica que llevas una presión encima ahora muy grande, ¿sabes? ¿A quién de estas...? Ah, la pregunta. Es la más fácil de las cuatro, también te lo digo, o sea... Esto mi sobrino de 7 años la adivina. ¡La fe! Pues igual sí. No. Igual sí. ¿A quién de estas tres celebridades corresponde el siguiente tuit? Corresponden a tres de los mejores humoristas de España. Soy eyaculador... Está más formulada la pregunta, por favor. Para... Despista. Esta frase está para construir. ¿A quién de estas tres celebridades corresponde el siguiente tuit, ¿vale? Ellos tres, estas tres celebridades, son tres de los mejores humoristas de España, mucho mejor ahora. Soy eyaculador precoz. Me corro antes de que me des la patada. Soy eyaculador precoz. Me corro antes de que me des la patada. Vale. Es muy larga mi pregunta, ¿no? Sí. Y como te gusta interrumpir, pues ya, se va haciendo más. Sí, será culpa mía. A, Javier Cansado. B, Javier Coronas, que no tiene Twitter. Una pista. Y C, Pepe Colubi. Pepe Colubi. Muy bien. Era la C. Hay aquí un rollo de premonición. Previo. Claro. Ha habido un rollo de precognición. De tarot. Bueno, pues vamos a dar los regalos ya a la persona más social y a la menos social. Creo que la menos social ha sido Berto. Entonces, sí, has estado muy agreste, muy daño. Sí, he estado rancio. Entonces, pues te vamos a regalar esta colección de llaverites, de llaverinos así pequeñitos, donde tienes que poner 10 copias de las llaves de tu casa, ¿vale? Primero, una para el vecino para que te riegue las plantas cuando te vayas. Y las otras 9 para tus amigos, para que vayamos a tu casa y a hacerte una persona normal. Me sobran 4, ¿eh? Pero... Gracias. Y a Roberto, como ha demostrado que es una persona muy sociable y lo ha defendido, le vamos a regalar esta bota de vino, recuerdo, de España, ¿vale? Acompañada de esta paella, que es lo mejor que se puede tener. ¿Cuánto? 20 pavos, colega. Casi 20 palacos, ¿sabes? Que ha costado la paella. 19,95. O sea, que hoy no cobramos otra vez. Y a todos vosotros, pues, emplazaros a la siguiente edición de Ilustres Ignorantes. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Y si no, es problema vuestro. Hasta siempre.